te quiero dejar. Deja claro que te quiero. Deja claro que te quiero dejar. Sabes que te quiero dejar. Me dices que no tienes más iniciativas. Nunca me ofreciste lo que prometía. Me tienes hasta gorro con todas tus movidas. Me gusta la comida que sirve más arriba. Sabes que te quiero dejar. Besar.